Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 21 de octubre de 2005, mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le doy el resumen de noticias de lo más importante acontecido en Aguascalientes y en México en las últimas horas. Todo el mundo se lo esperaba, pero siempre eso fue una sorpresa. Cae Montiel en la contienda priista. Las dolencias o las necesidades del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes. Tenemos la entrevista con Nora Rubalcaba. Prevén aumento de flujo de indocumentados centroamericanos tras los huracanes. Empresarios de Tultitlán dejan su localidad y la cambian por Aguascalientes. El Congreso del Estado, todo un show. Flextronics abre un parque industrial en la India que podría afectar al de Aguascalientes. Proyectos públicos de servicios serán implementados en Aguascalientes. Presentada la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2005. Además, la opinión de Fernando Alférez Barbosa. Y en nuestra sección Ciencia, el aire de nuestras casas puede estar más contaminado que el de la calle. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Pues bueno, muchos lo habían anticipado, pero en realidad pocos lo querían creer. A final de cuentas, sucedió. Arturo Montiel Rojas declinó ayer por la candidatura o precandidatura para ser candidato a presidente por el PRI y le deja solo el camino a Roberto Madrazo para que vaya y lo busque. Ya le habíamos comentado en este espacio anteriormente, amigos cibernautas, que si el PRI quería perder la oportunidad de recuperar, si es que alguna vez la tuvo, Los Pinos, ahora con Roberto Madrazo solo para tratar de buscarlo, entonces ahora sí está garantizado que el PRI no solamente pierda las elecciones federales, sino que incluso corre el riesgo de que se convierta en la tercera fuerza política en México. Mire, nadie duda de que efectivamente Madrazo es un político experimentado. Eso sí, nadie lo pone en tela de juicio. Pero decir que ha sido exitoso, eso ya es una exageración. Roberto Madrazo está acostumbrado a irse sobre la línea de la poca moral, con márgenes muy dudosos y resultados muy cuestionables en ese sentido. Es cierto, conoce muy bien los reborujos priistas, conoce los laberintos del PRI. Pero ya eso de decir que ha sido un dirigente eficaz, ya es una choteada. Roberto Madrazo no es una persona que pueda llevar a el PRI a la victoria. Y aunque sus defensores y sus comerciales de televisión lo presenten como una persona de confiar, lo último que puede ser Roberto Madrazo es una persona confiable. Hay que recordar, y eso porque es necesario recordar, amigos cibernautas, porque luego después México es un país que no tiene memoria y hay que hacerla de vez en cuando. Hay que recordar que su candidatura en Tabasco surgió por designación, no fue en una elección abierta. Ese es el primer gran problema de Roberto Madrazo Pintado. Así que no se puede asegurar que pueda ganar una elección abierta, aunque en este caso Montiel ya le dejó el camino abierto. Hay que recordar también que recurrió a todas las artimañas imaginables en la época y a un espectacular financiamiento que muchos dicen que proviene del lavado de dinero, del narcotráfico o en todo caso de la delincuencia organizada. Como quiera que sea, gracias a Madrazo, el PRD obtuvo un espectacular levantón en los comicios en los que a final de cuentas él resultó ganador. Por poco pierde la elección en Tabasco, apenas ganó por menos de 100,000 votos. A la luz de las actuales circunstancias políticas, difícilmente Roberto Madrazo podría recurrir a los mismos instrumentos con los que ganó en Tabasco. Ya las elecciones ya son muy vigiladas. El financiamiento antes completo del priismo se acabó. Así que, si los priistas están pensando que Roberto Madrazo tiene la capacidad de ganar elecciones limpias, imposible. Roberto Madrazo jamás en su vida ha ganado una elección de manera limpia. Nada más hay que recordar lo que alguna vez comentó María de los Ángeles Moreno, también priista, que Roberto Madrazo es el personero de la delincuencia organizada al interior del PRI. Como estratega electoral también ha sido un auténtico fiasco. Ciertamente, como presidente del PRI, en alguna parte logró el PRI recuperar algunas zonas. Sin embargo, la realidad es que los que realmente ganaron las elecciones en las que ha sido salido victorioso el PRI han sido los gobernadores. No ha sido Roberto Madrazo. Que se haya colgado el milagrito posteriormente, eso pues, evidentemente son parte de las triquiñuelas con las que se ha estado llevando, conduciendo el señor Roberto Madrazo a lo largo de estos últimos años. Así que, para concluir, amigos cibernauta, cuando menos mi pronóstico personal, el pronóstico de Antonio Zapata, es que el PRI se convertirá en la tercera fuerza política de México. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que para marrullerías también el PAN se ha pintado solito. Y a final de cuentas, mucha gente y muchos montielistas, se lo puedo asegurar, terminarán por darle su voto a el peje lagarto, mejor conocido entre el AMPA política como Andrés Manuel López Obrador. Así que la contienda electoral va a quedarse nada más entre el PAN y el PRD. Y al PRI, y se va a acordar usted de mis palabras, amigos cibernautas, va a quedar peor que como el chilito, no solamente milando, sino agonizando. Recientemente, amigos cibernautas, le había comentado que el PRD Aguascalientes está en un proceso sumamente difícil, no estaba exento de graves problemas e incluso de enfrentamientos al interior. Y es que Aguascalientes es uno de los lugares en donde todavía el PRD Nacional considera que este pudiera ser un foco rojo para las pretensiones políticas o aspiraciones políticas que este partido pueda tener, sobre todo para este próximo 2006. Y tenemos en la línea telefónica a la señora Nora Rubalcaba Gámez, quien es secretaria general del PRD Aguascalientes. Señora Rubalcaba, buenas noches. Muy buenas noches. Pues la pregunta obligada, ¿aún hay manera de que el PRD Aguascalientes puede remontar sus problemas internos para tratar de montarse a lo que promete ya ser un éxito en el 2006? Definitivamente creo que sí. Yo creo que todos los actores que en el ámbito local hemos venido teniendo una disputa que tiene que ver con la congruencia, con el respeto a la legalidad y con el hecho de que podamos resolver los conflictos internos para poder entonces sí colaborar en el fortalecimiento de un partido político que durante mucho tiempo se ha olvidado de abandonar la solución a los problemas concretos que existen en Aguascalientes, que durante mucho tiempo, al igual que muchos partidos políticos, se ha alejado de su base militante y por lo tanto pareciera que está muy alejado de los problemas de la sociedad, de un partido que ha descuidado la formación y la capacitación política de sus cuadros y de un partido político que ha dejado a la saga la organización y la estructura que debe tener un partido para poder soportar una plataforma y una agenda que tenga que ver con una verdadera solución a los conflictos. Yo creo que hemos podido o vamos a poder instalar los órganos de dirección del PRD en Aguascalientes y será este el mejor principio después de un rezago de más de 7 meses de conflicto para dar señales a la población de que realmente el PRD tiene un proyecto alternativo encabezado por Andrés Manuel y que en el 2006 habrá de cristalizarse esa oportunidad que hemos venido esperando durante mucho tiempo. Queda claro que esta pudiera ser quizá la primera gran oportunidad del PRD en Aguascalientes para que entonces pueda remontar ese pésimo hándicap que ha mantenido a lo largo de, pues, que de su existencia dentro del PRD. Sin embargo, e inevitablemente surgen nombres y apellidos que tradicionalmente, o cuando menos ante los medios, han dado al traste con estas aspiraciones perredistas de poder convertirse ahora sí en una auténtica opción política. ¿Está blindado ya el PRD local en este sentido, o existe todavía, pese a este fantasma de la ineficacia electoral del PRD en Aguascalientes? Yo creo que es un fantasma que poco a poco tiene que desaparecer. Es una sombra que tiene que desaparecer del partido. Es por eso que nosotros estamos invitando a todos aquellos que de corazón de izquierda de veras se han acercado al partido y que se han alejado al ver este espectro dentro del PRD y que han desistido de su lucha, y ahora les estamos convocando porque creemos que la única forma de que gane la eficacia del partido político, de lo que representa el PRD, es luchando desde dentro. Creo que lo que tenemos que hacer, todas las actitudes que desde dentro han dañado al partido, esta imagen de conflictos insuperables, esta imagen de que a veces dentro del PRD un partido de izquierda y un partido que surge en oposición al fraude electoral, y el hecho de que dentro de nuestras elecciones siempre hayan estado cuestionadas y que hayan sido anuladas, creo que ha demeritado mucho los principios, la plataforma y la congruencia de quienes militamos dentro del partido. Pero creo que nos debe distinguir la lucha siempre por fortalecer al PRD, y esa lucha se tiene que dar desde dentro. Seguimos conviviendo entonces, pero no solamente en el PRD, pero tampoco nos consuela, seguimos conviviendo con este tipo de personas que a veces no entienden que hay un interés colectivo y un interés más importante que el de la satisfacción de los intereses personales. Entonces yo creo que es algo con lo que se va a coexistir siempre, no solamente dentro del partido, sino también en el gobierno, pero hay que combatirlo de manera sistemática desde dentro. Por último, tengo entendido que usted parte mañana a la Ciudad de México precisamente para iniciar estos trabajos de recomposición, reconciliación dentro del PRD. ¿Nos podría dar un pequeño detalle de lo que implicará su viaje a la Ciudad de México? La principal exigencia que tenemos, bueno, quienes somos consejeros electos, yo en mi calidad de secretaria general electa, y que después de 7 meses no he podido tomar posesión de mi cargo, la principal exigencia que tenemos para el Comité Ejecutivo Nacional es la emisión de la convocatoria. Una vez que el Comité Ejecutivo Nacional emita la convocatoria para que se instale el Consejo Estatal del PRD es el máximo órgano de dirección dentro de un estado. Y creo que será ese órgano de dirección el que tendrá que recomponer y delimitar las directrices de trabajo para que en el partido, en Aguascalientes, se pueda comenzar con las tareas que ya son prioritarias, que tienen que ver con capacitación, estructura, promoción del voto, elección de candidaturas y todo lo que implica las tareas del 2006. Yo confío en esta capacidad de los liderazgos locales, y lo único que le pedimos al Comité Ejecutivo Nacional es que emita su convocatoria. Correcto. Nora Rubalcaba, secretaria general del PRD en Aguascalientes, le agradezco mucho esta entrevista. No, hombre, gracias a ustedes. Buenas noches. Ahorita el huracán Wilma está azotando fuertemente las costas del sureste mexicano. Pero el tema que últimamente se estaba manejando es que es inevitable que el flujo de indocumentados centroamericanos va a incrementarse en estos próximos meses. A final de cuentas, muchos de ellos, aprovechando o utilizando como colación el asunto de los huracanes que han azotado esa zona del planeta, ya están aquí en México e inevitablemente buscarán el paso hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos. Este flujo de centroamericanos normalmente tiene un proceso bastante tranquilo y sabrosito cuando estamos hablando del sur de México, pero los problemas para los centroamericanos empiezan cuando llegan al centro y al norte del país, que es en donde los tienden a agarrar. Y eso en Aguascalientes ha sucedido de manera muy frecuente en los últimos años. En Aguascalientes han sido detenidos montones de centroamericanos, y si logran pasar la aduana de Aguascalientes también empiezan los problemas, sobre todo en Nuevo León, que es en donde también hay grandes capturas de indocumentados. Cuando menos el 90% de estas personas que se espera que van a ser capturadas en los próximos meses son de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Y todos estos serán detenidos en Jalisco, o en Nayarit, o en Aguascalientes, o en Sinaloa, o en Sonora, e incluso algunos de ellos también podrían ser capturados en Baja California. Habrá que estar muy al pendiente de precisamente cómo se conducen las autoridades ante esta invasión de centroamericanos, que también, como muchos aguascalentenses y como muchos zacatecanos, buscan el sueño en el norte. Debido a la inseguridad y constantes clausuras de sus establecimientos por parte del gobierno del Estado de México, integrantes de la Asociación de Industriales de Tultitlán aseguraron ante el gobernador de México, Enrique Peña Nieto, que muchos de ellos se van del Estado de México. En un encuentro que sostuvo ayer este gobernador con los empresarios, recibió las quejas de estos y que expusieron que por la inseguridad y por las extorsiones por parte de la policía municipal que prevalecen en Tultitlán, muchos de ellos ya decidieron trasladar sus negocios a estados como Coahuila, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Si usted ha notado, efectivamente, muchos negocios que tienen que ver sobre todo con el sector servicios, muchos de ellos de restaurantes provenientes de Tultitlán, ya están abriendo sus puertas en Aguascalientes. Estos empresarios encuentran más apoyos fiscales y más reducción de trámites administrativos en esta zona. Hay que recordar que Aguascalientes goza de un lugar privilegiado a nivel nacional como un lugar en donde hay que hacer menos trámites administrativos para abrir un negocio. Y sí, ni hablar, muchos de ellos ya encontraron cobijo aquí en Aguascalientes. Inevitablemente también esto trae las consecuencias que mucha gente han hablado y que incluso algunos medios de comunicación como el Hidrocálido hacen ver a estas personas como extranjeros perniciosos. Pero a final de cuentas la gran mayoría de ellos viene a trabajar. Habrá que ver a ver si las autoridades no se convierten como las de Tultitlán. Hoy fue el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado, en el cual se estaría viendo la posibilidad de que al actual secretario general del Congreso del Estado fuera arrojado a la nave del olvido por parte del G15, es decir, el grupo de diputados que conforman el PRD, el PT, el Verde Ecologista y el PRI, y que juntos hacen mayoría, incluyendo ya un par de diputados panistas que se convirtieron en rebeldes. Hoy fue seleccionado como presidente del Congreso del Estado el diputado de Convergencia, Luis Enrique Estrada Luévano, de quien usted puede escuchar la entrevista que recientemente le hiciera a MetroAguascalientes.com directamente desde la portada, hablando precisamente sobre el estado actual del Congreso del Estado y su diagnóstico de cómo este podría apenas y por muy poco sentar las bases de una posible reforma del Estado. Por lo pronto, se pospuso para el próximo sábado la siguiente reunión de los diputados en el Congreso del Estado, para entonces darle de una vez cauce a el derrocamiento del actual secretario general del Congreso del Estado. Y habrá que ver entonces, una vez que logre esto el G15, cómo se comporta el propio G15 para dar pie a las reformas que tanto necesita Aguascalientes. Cabe recordar que las grandes reformas pendientes que tiene este Congreso son la ley penal, que tiene enormes huecos y enormes pendientes que hacen de Aguascalientes todavía un lugar ideal para delinquir, porque siguen estando enormes cabos sueltos que aprovechan lumpen abogados para sacar libres de inmediato a los delincuentes que aún siguen asolando Aguascalientes. El sitio de internet www.modplus.com publicó apenas ayer un artículo en el cual habla sobre la empresa Flextronics, que recién abre en la India un parque industrial. Este parque industrial de la India se especializará me cuesta un poco de trabajo entender esta traducción que se hizo del hindú al inglés, pero por lo pronto inyección de moldes será lo que fabricará Flextronics de la India, circuitos impresos, ensamble, maquinaria, integración de software con hardware, distribución y logística, además de servicios de reparación. Eso, que va a ser la planta de la India, es exactamente lo que hace Flextronics Aguascalientes. Hay que recordar que aquí está una planta de Flextronics, y la planta de la India hará exactamente lo mismo. La tendencia mundial de muchos negocios es de trasladar sus negocios de nueva cuenta hacia Asia. ¿Por qué? Por la influencia que tendrá la planta productiva que está creando China en este sentido. Habrá que ver, y en eso posteriormente le prometo que estaremos entrevistando al secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, porque podría preverse que ante la apertura de esta nueva planta en la India, la planta de Flextronics de Aguascalientes pudiera prescindir de algunos de sus trabajadores. Hay que estar al pendiente sobre este asunto. Aguascalientes, según el gobierno del estado, será uno de los primeros estados en todo el país en implementar el esquema denominado Proyectos Públicos de Servicios, o PPS por sus siglas, que contempla la iniciativa privada como principal inversionista en la construcción de proyectos de todo tipo. Es decir, el gobierno proporciona los terrenos de su propiedad para la realización de estos mismos. A base de rentas, el gobierno puede adquirir construcciones sobre predios del propio gobierno. Y esto pretende ser un promotor de actividades económicas en coordinación más estrecha con la iniciativa privada. Por lo pronto, en Aguascalientes se construirá una escuela en esta modalidad PPS en una de las colonias populares en donde hay gran demanda de instituciones educativas, aunque el boletín del gobierno del estado no precisa en dónde. Bajo este mismo esquema, el propio gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, pronostica que se contemplan las obras de ampliación de las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos y el complejo del nuevo edificio del gobierno del estado, que se trasladaría al Parque de las Tres Centurias, por mencionar a algunos. El gobierno del estado convocó ya al Premio Estatal de la Juventud 2005, y el director general del Instituto de la Juventud, Gabriel Ramírez Pasillas, comentó que este premio estatal hace un llamado a las instituciones públicas o privadas, así como a los ciudadanos, a proponer a los aguascalentenses entre los 12 y los 29 años que se distingan por sus actividades académicas y artísticas, además de su desempeño laboral o su labor social. Hay dos categorías, de los 12 a los 17 años y de los 18 a los 19 años. Y los registros deberán hacerse antes del 18 de noviembre en las instalaciones del Instituto de la Juventud, que están ubicadas en Avenida Revolución sin número del Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias. El estímulo para quienes obtengan el premio será de 10,000 pesos y un reconocimiento. Si usted conoce a un niño de entre 12 y 17 años, o a un muchacho de entre 18 y 29 años de edad, que cubran los requisitos para ganarse este premio, entonces hágalo saber. Es muy conveniente y muy provechoso que se estimule a los muchachos a mantener una calidad en sus trabajos académicos o en su desempeño laboral. Así que le recuerdo de nueva cuenta antes del 18 de noviembre en las instalaciones del Instituto de la Juventud, que están en Avenida Revolución del Deportivo Ferrocarrilero 3 Centurias. A continuación, amigos cibernautas, les presento la opinión de Fernando Alférez Barbosa. Me cago en la tremenda corte. Tuvo que suceder en el gobierno pedestre de Vicente Fox, en la edad de la alternancia mexicana, en el sexenio de la fantasía blanquiazul de Nuestra Señora Cenicienta Martita Sahagún, en el México del siglo XXI que Carlos Fuentes describió como una puta que recobra la virginidad y no termina de adaptarse a su nuevo estado, en la patria canonizada por sus magistrados a sueldo que aplican la justicia a razón de 400,000 pesos al mes. El pasado 5 de octubre, la tremenda corte resolvió un tremendo caso en los tremendos tiempos que vivimos, con una votación dividida, 3-2. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma que resolvió sobre la prescripción del delito de genocidio para los casos de la Guerra Sucia en México, determinó que escribir en contra de la bandera nacional, despreciarla o desestimarla, constituye un verdadero ultraje a los símbolos patrios, independientemente de los valores literarios o estéticos del texto, pues se rebasan los límites constitucionales de la libertad de expresión. Por primera vez en la historia, en el máximo tribunal del país, los magistrados debatieron con más pena que gloria sobre los símbolos patrios. El poema La patria entre mierda fue el motivo del debate. Yo me seco el orín en la bandera de mi país. Cito este poema, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa salvo 3 colores y un águila que me producen un vómito nacionalista, o tal vez un verso López Velardiano de cuya influencia estoy lejos. Yo, natural de esta tierra, me limpio el culo con la bandera y los invito a hacer lo mismo. Verán a la patria entre la mierda de un poeta. Acaba el fragmento de la poesía. El criterio fijado por el tribunal al negar un amparo a Sergio Hernán Witz Rodríguez, autor de esta expresión literaria, señala que el escritor, al publicar su trabajo en una revista local en el estado de Campeche, ofendió la moral pública, afectó derechos de terceros, contravino la paz y seguridad social y perturbó el orden público. En consecuencia, la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal contra el poeta maldito, a quien no se otorgó el amparo por el delito de ultraje al pabellón nacional previsto en el artículo 191 del Código Penal Federal. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero, en un arranque de olímpico desprendimiento nacionalista, sin argumentos jurídicos contundentes, se transformaron súbitamente en los adoradores de la patria, en los defensores de la dignidad nacional y en los guardianes de la moral pública, al dictaminar que ninguna garantía constitucional es absoluta y que la libertad de expresión tiene límites constreñidos al respeto del marco legal, pues de lo contrario se corre el riesgo de aplicar sanciones penales a quienes se extralimiten en la manifestación de sus ideas. En contraste, los magistrados José Ramón Cosío Díaz y Jesús Silva Mesa coincidieron en que la libertad de expresión es uno de los pilares de una nación democrática, por lo que no debería sufrir ninguna censura y menos sanciones penales. Pero en lo que no hubo coincidencia fue en la sentencia, que no fue bien motivada ni justa. Los jueces que la dictaron revelaron el deseo de disimular ante sí mismos y ante los demás, a fuerza de arabescos lógicos, la propia perplejidad del asunto tratado, ajeno al contexto social en el que se aplicó la sentencia. Condenar penalmente a un poeta, censurarlo y reprimirlo con la grotesca máscara del nacionalismo y la protección de los símbolos patrios, no es más que una concepción retrógrada de la justicia que nos recuerda a los peores regímenes autoritarios y autocráticos de los periodos más oscuros de la historia de México. No hay peor daño a la vida política y cultural de un país que la represión y la censura. La libertad de expresión, más allá de la oratoria liberal o conservadora, no debe limitarse a los fetichismos nacionalistas de los ministros de la Corte que nada han hecho, por ejemplo, por defender a los pueblos indios, los que no se han dejado indemnizar, atrapar, reconciliar o castrar, a los que han dejado sin patria, sin bandera y sin historia. Para estos jueces y abogados de la patria que veneran, el posible asesinato de un indio en cualquier rincón de México no representa otra cosa que uno menos. Estas son las manifestaciones patológicas de una pandilla de profesionales del derecho, expertos en infringir la ley dentro de la ley cuando está de por medio la defensa de los intereses de la clase dominante. Los ministros de la Corte no pierden la oportunidad de mostrar su profundo debilitamiento, su nerviosa ancianidad, su contagiosa somnolencia, su cansancio, su fuerza declinante, engalanan su debilidad para exhibirla como virtud. No cabe duda que la debilidad, según ellos, los vuelve apacibles, justos, inofensivos, humanos. Yo, por lo tanto, invito a todos los mexicanos a cagarnos y mearnos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A final de cuentas, es una institución pública que cuenta con mingitorios y excusados para cagar y mear libremente. ¿Acaso de ese modo los magistrados perciban en la atmósfera de sus perfumes patrios el santo olor de la cagada y los orines del pueblo mexicano, cuya universalidad no admite discusión? A continuación, nuestra sección Ciencia. Las sustancias químicas que flotan en nuestra casa y que se juntan con el oxígeno que respiramos provocan que en una ciudad como Aguascalientes la calidad del aire sea hasta 5 veces menor que la de la calle. Llegar a casa y llenarse los pulmones puede ser menos benéfico que hacerlo en la calle. Esto es por culpa de los gases emitidos por los productos químicos presentes en un hogar promedio y que pueden provocar que la calidad del aire interior sea inferior hasta en 5 veces comparada con la del aire exterior. Esta es la conclusión que un estudio del Laboratorio Químico de la Universidad de Hamburgo publicara recientemente. Los daños que se acumulan en el organismo al respirar constantemente este tipo de sustancias son la razón de más peso para que los gases sean perniciosos para el cuerpo humano. Y es que resulta que estos gases no se dispersan como si estuvieran en la calle, sino que se quedan encerrados en nuestra casa y esto se recrudece con el invierno, cuando mantenemos nuestras casas con las ventanas cerradas. Lo peor de este asunto es que las mujeres son el grupo de más riesgo, ya que cuando se dedican a las labores de limpieza de la casa, son más propensas a estar expuestas a las emanaciones de estas sustancias. Visite, por favor, la portada de metroaguascalientes.com para encontrar una lista de los daños que pueden hacer cada una de estas sustancias en el cuerpo humano. Ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el clima será de 23 grados centígrados en promedio, estará despejado, la humedad aumenta 25%, no habrá nada de viento y la visibilidad se mantendrá en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Le recuerdo que se grabará el programa Ya No Hay Respeto en el local 48 de El Parián, que es, para mayores referencias, el Café Excelsior. Estará presente el periodista Matías Lozano Díaz de León. Y si usted se quiere echar un cafecito, pues váyase, pero usted lo paga. Hasta luego, que tenga buen día.